Bienvenido al día 3, la ley del karma. Toda acción genera una fuerza energética que se revierte hacia nosotros con bondad. Cuando optamos conscientemente por llevar a cabo acciones que llevan felicidad, paz y abundancia a otros, recibimos a cambio felicidad, paz y abundancia. Hoy aprenderemos cómo tomar cada decisión con plena conciencia, trayendo una mayor realización a cada una de las áreas de nuestra vida. Aunque todos los eventos en tu vida están gobernados por la ley de causa y efecto y son eventos karmáticos, hay una gran liberación en saber que si a uno no le gustan los resultados de una decisión previa, siempre podemos volver a elegir. En cada situación, hay incontables alternativas que te afectan a ti y a quienes te rodean. Cuando vayas a hacer esa elección, deberían nutrirte a ti y a todos los que resultan influenciados por tus acciones. Esta es la ley de karma o toma consciente de decisiones. La verdadera abundancia o afluencia es la capacidad de convertir en realidad nuestros deseos con un mínimo esfuerzo. Cuando hablamos de abundancia en relación con la ley del karma, estamos examinando el concepto de protección, de cuidar responsablemente lo que valoramos como un medio para hacer realidad nuestros sueños. Cuidar adecuadamente a un niño, tomar decisiones saludables para nuestro cuerpo o utilizar los recursos naturales de la tierra de forma responsable son ejemplos de un buen cuidado. Cada una de nuestras acciones genera una fuerza de energía que se revierte en nosotros de manera equivalente. Cosechamos lo que sembramos. Cuando tomamos decisiones conscientes para velar por lo que tenemos, se nos dará más. Si deseas aumentar tu riqueza material, el cuidado consciente de tus asuntos financieros aumentará tu retribución. Si lo que deseas es más amor, practica siendo lo más amoroso posible con todas las personas que lleguen a tu vida. La ley del karma te recuerda sembrar conscientemente las semillas de abundancia y atenderlas con el máximo de bondad y cuidado. Pronto disfrutarás de los abundantes frutos de tus decisiones basadas en el amor. Hoy dediquemos un momento para pedirle guía al corazón, para tomar decisiones conscientes. Poniendo tu atención en tu corazón, pregúntate, ¿traerá esta decisión una realización y una felicidad tanto a mí como a quienes están afectados por ella? Haz esto cada vez que enfrentes una decisión que vaya a impactar tanto a ti mismo como a quienes te rodean. Busca la respuesta en tu corazón. Y así tomarás siempre una decisión consciente. Preparémonos para nuestra meditación, tomando un momento para concentrarnos en el pensamiento central de hoy. Hoy tomaré grandes decisiones, porque las tomaré con plena conciencia. Hoy tomaré grandes decisiones, porque las tomaré con plena conciencia. Comencemos. Por favor, busca una posición cómoda. Coloca las manos suavemente en el regazo y cierra los ojos. En este momento, dirígete a lo más íntimo de tu ser.

Es el momento de liberar el mantra. Trae la conciencia nuevamente hacia tu cuerpo. Toma un momento para descansar, inhalando y exhalando lenta y profundamente. Cuando te sientas listo, lista, abre lentamente los ojos. Al continuar tu día, lleva contigo este sentido de abundancia y potencial ilimitado. Y recuerda el pensamiento central de hoy. Hoy tomaré excelentes decisiones porque las tomaré con plena conciencia. Hoy tomaré excelentes decisiones porque las tomaré con plena conciencia. Namaste.